cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Vamos caminando y casi cerrando el mes de febrero. Todavía nos queda un poquito, pero es que el tiempo vuela, que es una barbaridad. Te agradecemos enormemente que estés aquí con nosotros compartiendo este programa. También todo el ánimo, el apoyo, los mensajes, contestamos a todos, por supuesto. Y en definitiva, estar pues interactuando con todos nosotros, la familia de Confusión. Ya sabes que habitualmente nos escuchamos en radioesperantia.com, pero hay un montón de emisoras que emiten nuestro programa, que nosotros conocemos, otras que no conocemos y que agradecemos. Y aquí en Las Palmas, donde nos encontramos, pues especialmente los amigos de Vigilante Radio, a los que le mandamos un caluroso saludo y nuestro agradecimiento. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y sin perder un instante comenzamos. Y lo vamos a hacer con una banda que está compuesta por músicas, son todas mujeres, y que practican el género del jazz en sus más amplios espectros. Y hablo en plural porque tocan un montón de palos, todos originarios del jazz o procedentes del jazz. Se llaman Jazz in Pink, Jazz en Rosa, y todas son mujeres capitaneadas por la teclista y compositora, digamos, fundamental, la fundadora, digamos, Gail Johnson. Y estos días publican el nuevo material que se llama Expansions. Nos ha encantado y decimos, pues nada, vamos a comenzar con este álbum genial de una banda que nos encanta, Jazz in Pink. Bienvenidos, aquí comienza Confusión. una banda cada vez más numerosa que encuadra gente como Gil Johnson, la violinista Brooke Alford, la saxofonista Tomoka, la trompetista Josie Aiello, la también trompetista Tatiana Tate, la percusionista Yakira, la guitarrista Kiyana Hutchinson, la contrabajista Kaya Karim, la percusionista Tiffany Woolwhite, saxofonista Joyce Spencer o Keisha Porter, y al cierre René a la flauta, Karen Briggs y María Antonie al arpa. A la batería Daniel D. Simón, o la bajista Zuri Appleby. Una delicia de banda que nosotros te hemos programado ya en múltiples ocasiones. De nuevo el amigo David Margan a la guitarra, en este caso con el saxofonista Lee Jones. Acaba de lanzar nuevo material, este hombre no para. La danza de la lluvia, Rain Dance, fíjate qué bien suena esto. El pedazo de guitarrista granaíno y buen amigo David Margan con el saxofonista Lee Jones. Un temazo que nos presenta estos días. La danza de la lluvia, Rain Dance, una delicia de verdad. Este hombre no deja de componer y sorprendernos en cada nuevo material que llega a nuestras manos. Y otro excepcional compositor, creador, multiinstrumentista, es nuestro también buen amigo Alejandro Fernández de Leche, que desde Buenos Aires ha lanzado un disco espectacular. Esto es el viaje de Cortázar de Buenos Aires, Lounge Deluxe, el volumen 2. Size of the screen. fix it. I was coyly turning my face to the wall. I always see things wrong with it, and I'd rather look back on these films as being much better than they were. Un álbum que estamos desgranando poquito a poco. Buenos Aires Lounge Deluxe Volumen 2. Y este se quedaba el tema estrella. Un temazo, el viaje de Cortázar. Pedazo de escritor. Bonaerense. Igual que el amigo Alejandro Fernández de Leche, que firma esta maravilla. Este álbum es del 2020 y se llama Dave Lee's 2020 Essentials. Lo que escuchas Everyday y lo firma Joey Negro. Joey Negro es lo mismo que Dave Lee, que tiene pues múltiples alias. Ya sabes, Summer's Band, Joey Negro, Dave Lee. Esto es una maravilla también. Música de baile muy, muy bien hecho. Everyday. For me, I'm in control of my soul and my destiny. Dailies Essentials 2020, que incluía pues uno de los temas del mismo de Yogi Negro, que es Daily. Música de baile muy bien hecha, como te digo, de un señor que se hacía llamar Yogi Negro, pero a la raíz de los conflictos o lo que sea, no quiero entrar en detalles, de George Floyd, pues decidió quitárselo de negro, y a partir de ahora pues firma Dave Lee. De hecho, te hemos propuesto algo que está a puntito de salir. Un anticipo, Dave Lee y Morissa. Tiene también un temazo, estamos ahí y tengo puestas varias alertas para ver cuándo sale, para pillarlo. Pedirlo, comprarlo, lo que sea, porque es una delicia, una pasada. Tiene sanciones de, que yo sepa, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Y todavía el salido del 25, que será también una delicia. Dave Lee, Every Day, cada día. Una pasada. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Café Society, la música o el título genérico de este pedazo de álbum de Francia, Jazz Line Orchestra. Ya te lo he explicado que el nombre es porque el creador del grupo, compositor alma mater, se llama Frank Francia, es italiano, casi tocayo, él firma con K de kilo. Mi Fran es sin nada, F-R-A-N, diminutivo de Francisco. Esto se llama Been Too Long, que viene a ser que ha pasado demasiado tiempo, más o menos. Una banda que descubríamos hace relativamente poco tiempo, nos ha encantado y por eso seguimos proponiéndotela. Been Too Long, Francia Jazz Line Orchestra. Pedazo de guitarrista Cory Wong con Metropole Orchestra y Jules Buchner, una pasada. Esto se llama Chateau, que es castillo en francés. Cory Wong, que es guitarrista excepcional, y este disco se sale Starship Syncopation con la orquesta Metropole y su director Jules Buckle. Cory Wong, que nos encanta, un guitarrista de estos excepcional, es teclista. Aunque, bueno, se puede considerar multiinstrumentista. Este es el anterior trabajo, no el último. The New Chapter, Bajagón Estepanian, armenio, que vive ya hace mucho tiempo en Los Ángeles. Nos encanta bajar con este Panian. Lo descubrimos con este álbum, que tiene unos cuantos, y acabo de editar el último, que venimos proponiéndotelo hace ya unas cuantas semanas prácticamente. En diciembre del 2024 nos llegaba. Esto se llama Juguete Toy, del álbum A New Chapter, de hace ya un par de añitos, del 2023. ¡Qué gozada! Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Ultra Blue, que llevamos proponiendo de este pedazo de álbum New York Stories durante algún tiempo. Es un fantástico proyecto de un compositor, teclista, John Smatla, neoyorquino, con un montón de colaboraciones espectaculares y un sonido muy, muy sugerente. Hasta que seamos libres, until we are all free. Un álbum que ya tenía el sello del 2025. Ultra Blue, la banda de John Smatla. aquí en Confusión. Casi nada. Él se llama Sean Kingsbury y con su hermano Michael nos presenta un álbum también espectacular, Velvet Horizon. Músico también excepcional, Sean Kingsbury, con su hermano saxofonista Michael. Sean es teclista. Y esto se llama Fit in the Middle. Rellenar el espacio, el medio. Horizonte de terciopelo, Velvet Horizon. Lo que publica también este año 2025. Hay que ver lo poquito que llevamos del año 2025 y la fantástica música que nos ha llegado ya. Casi nada. Esto te lo presentábamos pues hace un par de semanas. Lo nuevo del también teclista Larry D. Richardson Jr. Finally Me. The Frequency. Estás en Confusión. Radioesperantia.com. Frequency, Larry D. Richardson Jr. Él es teclista y este Finally Meet lo presentamos, pues, recordar hace un par de semanitas. Una pasada. Con la remezcla de Incognito, The Brothers Get Down. Otra banda también genial, genial, que nos suena muy, muy bien. Y ya pues pensando en que nos queda poquito, poquito tiempo, pero vamos a aprovecharlo. Música de baile también muy, muy bien hecha, The Brothers Get Down, con una remezcla especial de una banda que nos encanta y que seguro que conoces, porque te la proponemos muchas veces. Incógnito, la banda de Japón, Blue Mooney. Casi nada. The Brothers Get Down. Él se llama Ken Paul, también es teclista. Exis. Basics, ejes, show, pushing. We'll be right back. Este álbum Eje Sexis lo publicaba el año 2019 el teclista Ken Poe. Y lo que escucha Still Pushing. ¡Qué delicia! Ahora nos vamos ya con un jinganito para que sepas con quién te estás jugando los cuartos. Esto es broma. Un poco para... Son como las cortinillas de una casa, las cortinas, los adornos. Pues los jingles son más o menos así. Pues vamos con ese indicativo y la traca final ya, con los tres últimos temas que nos quedan para disfrutar. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Como deducirás correctamente, además, a este teclista también, Craig Goulogy, firma así, es Weddle, el título del tema que está escuchando, que además le da título al resto del álbum, una delicia del año 2024. Y lo que vamos a hacer, pues escuchar a lo nuevo que nos acaba de llegar, está calentito todavía, recién salido del horno, lo nuevo del guitarrista Peter Wade. Y ya pues cuando vaya terminando el amigo Peter, nos vamos despidiendo y ya pues el último tema, que además te va a encantar, seguro Seguro. Pues nos vamos con Peter White, que suena así de bien. El álbum se llama Light of Day, la luz del día. Y esto, Odyssey, un guitarrista que desde que lanzó el primer disco nos encanta, Peter White, británico. Es que te digo la verdad, le había perdido la pista ya a Peter White. De vez en cuando te proponemos algún tema de él, que suenan de lujo todos. Y me sorprendió con este pedazo de álbum, Light of Day, y el tema que escuchas, Odyssey. Aunque el tema que ha lanzado, digamos, como un sencillo, es Catalonia, dedicado lógicamente a esta región española. Pues nada, ha sido un verdadero placer estar disfrutando junto a ti de este nuevo programa de Confusión. Todos los enlaces, podcast, audios, lista de reproducción, forma de contacto, las tienes en radioesperantia.com en el post correspondiente. Y como siempre te agradecemos enormemente que estés ahí disfrutando junto a nosotros, apoyando, compartiendo, etcétera, etcétera. Sin ti este programa no sería posible. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y como te digo siempre, a ser moderadamente felices. Y muchísimas gracias por estar ahí. Y nos vamos con un tema que me llegó ayer. Y llevo pues horas y horas haciendo otras cosas, pero escuchándolo. Barry Baxter's Feel of Harmony, una delicia con la que me quiero despedir, no sin antes decirte que en una semanita por ahí estamos de nuevo contigo. Barry Baxter, bye bye, hasta la próxima. This journey.